El juez Marlaska ha denegado el habeas corpus a todos los detenidos, argumentando que a los detenidos se les están respetando todos sus derechos. También ha denegado la aplicación del protocolo de Garzón para evitar las torturas, argumentando que el forense de la Audiencia Nacional estará con los detenidos dos veces al día. Estos dos hechos no hacen sino aumentar nuestra preocupación, ya que de las últimas 15 personas detenidas en Nafarroa, todas han relatado sufrir malos tratos y amenazas, y 13 han denunciado haber sufrido torturas. Además, 3 han pasado por el hospital y 1 ha acabado en la UCI. Nuestro temor no acaba ahí. ¿Por qué no pasan sin ser incomunicados ante el juez si disponen de tantas pruebas, como siempre? ¿O es que acaso no disponen de ellas y, como bien ha dicho el jefe superior de Policía de Navarra, José Luis Gago, ahora se estudia qué actos de violencia callejera se les atribuye? ¿Cuál va a ser el método de investigación durante estos días? Justificación de las detenciones ante la sociedad. Se crea primero alarma social. Este operativo ha venido precedido por una noticia publicada el lunes en medios digitales y el martes en medios escritos, en la que se afirmaba que los actos de Kale Borroka habían sufrido un incremento del 170% en Navarra en el año 2007, siendo este rialde el que mayor actos de Kale Borroka había sufrido de todo Ego Euskal Herria. Bien, aquí hago un inciso, porque en cuanto salió esta noticia en el diario Navarra, que fue el lunes, hubo comentarios generalizados en la izquierda abertzale, sobre todo, de que iba a haber detenciones, y así fue. El martes hubo las detenciones. Se vende eficacia policial, se vende que la vía policial es la solución para acabar con lo que denominan terrorismo. 2 días después, 4 jóvenes son detenidos por unas diligencias del año 2007. Precedentes. Grupos Y, detenciones preventivas y ahora SEGI. Este operativo nos ha recordado a los llevados a cabo a finales de los años 90 contra casi 300 jóvenes en Nafarroa, en un momento en que las acciones de Kale Borroka eran numerosas. Entonces se llevaba a los jóvenes acusados de pertenecer a grupos Y. 11 años después, una sentencia afirmó que estos grupos no existían. También nos recuerda a las redadas con lo que se llevaron a jóvenes con la excusa de una lista incautada a un miembro de ETA, de las detenciones preventivas, ya que tras las detenciones se afirmaba que ahora veremos de qué se les acusa. Y ahora se llevan a nuestros hijos bajo la acusación de SEGI. Yo pregunto, cuando uno pertenece a un grupo juvenil, a un partido político, normalmente pues tiene sus cargos, tiene sus afiliaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo saben que estos chavales jóvenes, estas personas jóvenes, pertenecen a SEGI? Bueno, incluso meten la pata de una manera tan exagerada que las anteriores detenciones a una persona de 42 años le acusaron de ser de SEGI. Luego, claro, tuvieron que retroceder porque, claro, esto ya no cuela a nadie. Ahora, en el Estado español, yo qué sé, SEGI puede ser la marca de una lavadora, o qué sé yo, qué piensan ellos que SEGI. Movilizaciones. Por todo esto, hacemos un llamamiento a la sociedad a acudir mañana a Bilbao para mostrar nuestro desacuerdo con todos estos hechos, y el día 11 a Iturrama. También se va a hacer en La Raga, de donde somos los Suescun, en caso concreto Gorka Suescun, y por supuesto solidarizándonos con los 3 compañeros también detenidos. En La Raga, una concentración el domingo día 5 a las 12 horas.